Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Anda aquí, es cri cri, es cri cri. ¿Y quién es ese señor? El grillo cantor. Buenos días, comienza aquí Cultura Musical y hoy les vamos a hablar sobre Francisco Gabilondo Soler, más conocido en el mundo artístico como Cri Cri. Cantautor mexicano de música infantil, famoso por presentar durante varios años y conducir un programa que fue dirigido a los niños. A través de sus discos y toda su música, se hizo conocer a nivel internacional, al punto que sus canciones tuvieron que ser traducidas a distintos idiomas. Conocido por la calidad de interpretación, sus historias y todo el acompañamiento musical, sus canciones, a pesar de que eran dirigidas a un público infantil, ganó bastantes adeptos de todas las edades, y es por eso que hoy vamos a presentarles y contarles toda la historia de quien fue Cri Cri. Vamos a comenzar con el primer tema, que se llama La Patita, y continuaremos con su biografía. La patita, de canasta y con rebozo de bolita, va al mercado a comprar todas las cosas del mandado. Se va meneando al caminar, como los barcos en alta mar. La patita va corriendo y buscando en su bolsita centavitos para darles de comer a sus patitos, porque ya sabe que al retornar toditos ellos preguntarán: ¿qué me trajiste, mamá caja? ¿Qué me trajiste? Porque ya sabe que al retornar toditos ellos preguntarán: ¿qué me trajiste, mamá caja? ¿Qué me trajiste, guaracuaca? La patita como tú. Ese fue el tema de La Patita de Cri Cri. Como pudieron escuchar, toda la composición estaba dirigida hacia un público infantil. Sin embargo, fue la calidad de sus canciones lo que le hizo conocerse a nivel internacional. Con respecto a la historia de Cri Cri, al terminar la primaria, continuó con una formación totalmente autodidacta. Él empezó a abarcar varios temas como eran la matemática, geografía, historia, literatura universal. Tomó varios cursos de linotipista en New Orleans en 1926... y también un poco de navegación en Maryland. Pero ya regresando de Estados Unidos a México, él siempre tuvo una gran pasión por lo que fue la astronomía y en especial por lo que fue la música, por lo que llegó a dominar el piano, que le serviría de base instrumental total para todas sus composiciones. Ese fue Cri Cri, quien creció alto y aficionado por aprender. Ya después, en su carrera profesional, en su carrera artística, empezaría a desarrollar una serie de álbumes con esa temática de cuentos infantiles. Pero él no quería realizar los cuentos que ya todo el mundo conoce, los típicos, los clásicos, sino que empezó a contar sus propias historias, a crear sus propios cuentos. Sus obras creadas de entre 1926 a 1930, sus temas rescatados, empezarían como temas de amor, amor internacional, parece raro, Madrid, citas de amor, los pistoleros. Sin embargo, estos temas no se llegaron a conocer tanto como cuando en 1928, en la Ciudad de México, empieza a estudiar en el Observatorio Nacional como voluntario, lo que le llevaría a la inspiración para crear sus temas. Desde 1932, cuando incursionó en la estación de radio XYZ. Comenzaré con un programa humorístico y de crítica social, para posteriormente pasar a musicalizarlo con composiciones del mismo. A continuación, el tema de Cricri. La patita de canasta y con rebozo de bolita va al mercado a comprar todas las cosas del mandado. Se va meneando al caminar como los barcos en alta mar. La patita va corriendo y buscando en su bolsita centavitos para darles de comer a sus patitos, porque ya sabe que al retornar toditos ellos preguntarán: ¿qué me trajiste, mamá cuacuá? ¿Qué me trajiste, cuaracuacuá? La patita como tú, de canasta y con rebozo de bolita, como tú, se ha enojado, como tú, por lo caro que está todo en el mercado. Como no tiene para comprar, se pasa el día en regatear. Sus patitos van creciendo y no tienen zapatitos, y su esposo es un pato sin vergüenza y perezoso, que no da nada para comer. Y la patita, pues, ¿qué va a hacer? Cuando le pidan, contestará: coman mosquitos, cuaracuacuá. Francisco Gabilondo Soler es recordado por ser bastante aficionado a aprender. En su juventud aprendió todo lo que pudo, especialmente todo lo que es astronomía, cuentos y música, que es lo que más le gustaba. De modo que combinó precisamente la astronomía, los cuentos, la música. Tanto se dedicó a eso que acabó trabajando de compositor. La escuela lo aburría bastante, así que solo llegó hasta sexto grado de educación básica. Le gustaba leer las obras de Hans Christian Andersen, de Hauff, de Julio Verne, de Emilio Salgari. Todos estos grandes autores literarios le sirvieron de base para aprender a componer y sobre todo para desarrollar su imaginación en este mundo de cuentos. Aquí va el tema clásico de Cricri, Los Tres Cochinitos. Los cochinitos ya están en la cama, muchos besitos les dio su mamá, y calientitos todos con pijama, dentro de un rato los tres roncarán. Uno soñaba que señora, hay que pagar la renta ahora mismo. Pero no tengo el dinero. Si pudiera esperar un poco más de tiempo, por favor. Muy bien. Mañana por la mañana vuelvo por la renta. Si no la tiene, ¡afuera con todos! ¡Ey, despierten! ¡Despierten, dormilones! ¡Tenemos que ayudar a mamá! ¡Hay que ganar dinero pronto! ¿Pero cómo? ¿Dónde? Aquí, miren, en la fiesta de las flores, cantando y bailando a ganar un premio de dinero. ¡Bravo! ¡Sí, vamos! ¡Bienvenidos a la fiesta de las flores! Los tres cochinitos en una fantasía musical latinoamericana. Ese fue el clásico tema de Cri Cri con un acompañamiento dentro de una especie de radionovela que él tenía en esa época, que fue rescatado recientemente este archivo que es considerado un tesoro nacional para México. Y así es como Cri Cri empieza a combinar un poco lo que es los cuentos y lo hacía también un poco en versión de radionovela. Primero ponía la canción y después un poco de la dramatización. Pero a partir de aquí vamos a escuchar solo las canciones. Todas estas obras creadas por Cri Cri entre 1926 y 1930 empezaron a tener mucha difusión, sobre todo a partir de 1932. La radio en la que él trabajó precisamente fue la XYZ. El programa tenía un tinte humorístico, una crítica social, y posteriormente el señor que la dirigía en ese momento, que se llamaba Orton Vélez, le concede la oportunidad. Fue en 1932 cuando le concede la oportunidad de que presente canciones para niños. Esta petición representaba una gran oportunidad para Francisco Gabilondo Soler. Además de que él ya trabajaba ya en esta radio XYZ, él contaba solo con un poco de tiempo. Pero en 1934 ya inicia este nuevo programa con una duración de 15 minutos. No tenía patrocinadores, no tenía publicidad. Y el programa consistía en narrar historias sobre animales y otros personajes. Y así es como surge esta canción, también considerada un clásico de Cri Cri, llamado Caminito de la Escuela. Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal. El ratón con espejuelos, de cuaderno el pavo real, y en la boca lleva el perro una goma de borrar. Cinco gatitos muy bien bañados, alzando los pies, van para el kinder entusiasmados de ir por primera vez. Caminito de la escuela, pataleando hasta el final, la tortuga va que vuela, procurando ser puntual. Caminito de la escuela, porque quieren aprender, van todos los animales encantados de volver. El camello con mochila, la jirafa con su chal, y un pequeño elefantito da la mano a su mamá. No falta el león, monos también, y hasta un tiburón, porque en los libros siempre se aprende cómo vivir mejor. La tortuga por escrito ha pedido a Santa Claus sus dos pares de patines para poder ir veloz, para poder ir veloz. Ese fue el tema Caminito de la Escuela de Cri Cri. Este programa empieza a ganar cada vez más adeptos y empieza a subir su audiencia. El señor Vélez, que en ese momento dirigía la radio, le sugiere a Francisco Gabilondo Soler que tome el nombre de Cri Cri, de una especie de grillito cantor, para presentar el programa. Entonces Francisco Gabilondo Soler acepta

En los bosques del castillo han sembrado un gran barquillo y lo riegan tempranito con refrescos de limón. En el lago la cascada es de azúcar granulada y el arroyo en vez de piedras va arrastrando colación. La princesa Caramelo a su paje Pirulí lo mandó con el monarca a decir por fin que sí. El marqués de Piloncillo, mayordomo del castillo, lo ha limpiado con la lengua para que se case el rey. Continuamos en este especial de Cricri. Ese fue el tema, las dos partes, la del Rey de Chocolate y la polémica que surgió en cuando Walt Disney fue en 1940. En esta época el propio Walt Disney busca a Francisco Gabilondo Soler y le propone que le venda su personaje de Cricri. Walt Disney quiso comprarle los derechos a Gabilondo Soler de su grillito cantor, porque Walt Disney estaba preparando una película basada en el libro del escritor italiano Carlo Collodi, una novela llamada Pinocho. Walt Disney iba a hacer la película en dibujos animados y querían el personaje de Gabilondo Soler, a lo cual Gabilondo Soler se niega, debido a que, bueno, él decía que no, que Cricri es un personaje que es para la radio y que es como para el personaje de su programa radial para niños, y que por lo cual no lo podía vender. Entonces esto no se dio. Sin embargo, lo curioso de todo esto es que Disney, para la película, como ustedes todos habrán visto, la película de Pinocho, sí tuvieron a un pequeño grillo. Para el audio en latino se llamaba Pepito Grillo. En inglés era Jimmy Cricket. Y muchos piensan que de hecho le robó la idea, ya que Walt Disney le pidió que le venda los derechos y él no le pidió. Sin embargo, crearon un personaje adjunto que era totalmente similar al grillo que de Cricri, ya que este grillo, a pesar de que también era la conciencia, también cantaba. Con esto nos vamos a la siguiente canción de Cricri. Esta es una también de las más representativas que él tiene, ya que, como les dije en un principio del programa, a pesar de que él hacía canciones para niños, estas canciones llegaron realmente a cautivar a todo un público de todas las edades, ya que por unas partes de él podía, en todas sus canciones se ven tanta sensibilidad, sobre todo en esta, cuando se ve el qué pasa con una muñeca que ya ha perdido su belleza y se encuentra olvidada, se encuentra marginada. Esto es de Cricri, la muñeca fea. Escondida por los rincones, temerosa que alguien la vea, platicaba con los ratones la pobre muñeca fea. Un bracito ya se le rompió, su carita está llena de hollín, y al sentirse olvidada lloró lagrimitas de acerrín. Muñequita, le dijo el ratón, ya no llores, tontita, no tienes razón. Tus amigos no son los del mundo, porque te olvidaron en este rincón. Nosotros no somos así, te quieren la escoba y el recogedor, te quiere el plumero y el sacudidor, te quieren la araña y el viejo feliz. También yo te quiero y te quiero feliz. Muñequita, le dijo el ratón, ya no llores, tontita, no tienes razón. Tus amigos no son los del mundo, porque te olvidaron en este rincón. Nosotros no somos así, te quieren la escoba y el recogedor, te quiere el plumero y el sacudidor, te quieren la araña y el viejo feliz. También yo te quiero y te quiero feliz. Ese fue el tema La Muñeca Fea de Cricri. Ante la insistencia de Walt Disney de comprarle el personaje, incluso fue a verlo personalmente, Francisco Gabilondo le respondió: a Walt Disney es un halago que se haya molestado en venir personalmente desde tan lejos, y es un honor querer y admirar a Cricri como usted lo hace. Créame que yo siento lo mismo por su obra, señor Walt Disney. Sin embargo, no deseo para mi grillito ese futuro que usted me ofrece. En México es una inspiración libre y sana que ha tenido en los niños. Sería injusto traicionarlos. Sin embargo, Disney seguía insistiendo, y Gabilondo le decía: de verdad, señor, le pido que me comprenda, no soy egoísta, quiero dejar algo limpio cuando me vaya de este mundo, algo que me sobrepase, que viva por sí mismo, que siga animando a los niños aun cuando pase el tiempo. Eso es lo que deseo para Cricri. A pesar de todo esto, nunca le vinieron los derechos, pero sí, Francisco Gabilondo Soler se unió durante un momento con Walt Disney para crear una película sobre los tres cochinitos. Aunque esta obra nunca tuvo mayor relevancia y no tuvo mayor auspicio como las películas grandes que tenía Walt Disney. Continuamos con este especial de Cricri y ahora el tema de El Ratón Vaquero. En un momento, primero les quiero contar de que Francisco Gabilondo Soler, él tuvo bastante experiencia de muchos trabajos, es decir, él tuvo varios empleos. Él fue desde marino, torero, boxeador, astrónomo, matemático, hasta linotipista, el cual es una especie de editor de textos del siglo pasado, oficio que ya no existe. Y a continuación, el tema del ratón vaquero de Cricri. La ratonera ha caído un ratón, con sus dos pistolas y su traje de cowboy. Ha de ser gringuito porque siempre habla inglés, jamás de ser güerito y tener grandes los pies. El ratón vaquero sacó sus pistolas, se inclinó el sombrero y me dijo a solas: ¡Uy! What the heck is this house? Boy, Molly, cowboy mouse. How are you? Let me out. And don't touch me like a trout. Con que sí, ya se ve que no estás a gusto allí. Y aunque hables inglés, no te dejaré salir. Tras las fuertes rejas que resguardan la prisión, mueve las orejas implorando compasión. Dijo el muy ladino que se va a reformar, y aunque me hable en chino, pues ni así lo he de soltar. El ratón vaquero tiró dos balazos, se chupó las balas y cruzó los brazos. What the heck is this house? For a manly cowboy mouse. Hell with you, let me out. And don't catch me like a trout. Con que sí, ya se ve que no estás a gusto ahí. Y aunque hables inglés, no te dejaré salir. Ese fue el tema, el ratón vaquero, precisamente, de Cri Cri. Ahorita vamos a escuchar un fragmento, o bueno, vamos a escuchar la canción El ropero o El llavero. Vamos a escuchar un extracto de una película que fue en torno a la vida, precisamente, de Francisco Gabilondo Soler. Una película titulada Cri Cri, el grillito cantor. Esta película se estrenó en 1963. Fue una película bastante reconocida. Fue más bien reconocida dentro de México. No tuvo tanta repercusión a nivel nacional, digo a nivel internacional, pero fue protagonizada por Ignacio López Tarso y Marga López. Esta película sobre la vida de Francisco Gabilondo Soler cuenta cómo él desde pequeño, cuando vivía con su abuela hasta sus últimos años, en los que ya no hacía su programa. Vamos a escuchar un extracto de la película, donde canta también el tema, el ropero, o también llamado el llavero. Esto es Cri Cri, toma el llavero, abuelita. Es la canción original, más un pequeño extracto de la película. Cuando me alejé de tu lado, algo se quedó muy grabado en mí. Tú, junto a ese viejo ropero, recordando los años felices de tu juventud. Entonces, compuse una canción. Se titula El ropero. ¿Pero qué tiene que ver ese viejo ropero con una canción? Mucho. Ya la tengo orquestada. Lástima que no puedas escuchar la melodía. Dime por lo menos los versos. Mira. La melodía... Ya sé. La llevas por dentro. Me parece estar escuchándola ahora. Empieza la flauta. Después el piano. Debe ser muy bella la melodía. Y luego la orquesta de cuerdas. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero con cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero. Prometo que estarme quieto y no tocar lo que saques

Esa fue la poderosa voz de Plácido Domingo interpretando este tributo para Cri Cri, la canción La Marcha de las Vocales. Y no fue el único que le hizo tributo, sino que el grupo de rock mexicano El Tri también grabó una canción en 1992 titulada Cuando Canta el Grillo. Y a continuación vamos a escuchar el homenaje que le hizo la popular serie llamada El Chavo del Ocho, obviamente bajo la conducción y creación de Roberto Gómez Bolaños. Hizo un capítulo basado en el Día del Niño, que por cierto fue la semana pasada, y al final terminaba con un homenaje a Francisco Gabilondo Soler, titulado Gracias Cricri, escrito también por el mismo Roberto Gómez Bolaños. Vamos a escuchar esta canción precisamente con un extracto de la parte final de este capítulo. Más de una cosa, niños, yo estoy de acuerdo con ustedes. Sí, creo que lo que están haciendo está muy bien, pero quizá a ustedes se les ha olvidado que hay adultos que también merecen consideración. Por ejemplo, voy a nombrarles a uno que cuando escuchen su nombre seguramente ustedes querrán rendirle un homenaje. Ay, sí, ¿y de quién se trata? De Francisco Gabilondo Soler, Cricri. Soñé con un desfile militar y vi a las cinco vocales desfilar. Y atrás, hormigas con paraguas, alzándolas en aguas para poder saltar. Después, algún ratón vaquero, calándose el sombrero, dispuesto a disparar. Ese fue el homenaje que le hizo el Chavo del Ocho, el programa Cricri. Cricri le encantaba, a Francisco Gabilondo Soler le encantaba leer los libros de Salgari, de Verne. Quería ser un pirata como Salgari, él mismo lo decía. Porque él decía, a esos piratas los vi muy buenos, muy generosos y hasta bondadosos. Y así quería ser un pirata. Un pirata debe conocer los mares, la geografía, recorrer el mundo. Debía estudiar las estrellas, pues, cómo orientarse en el mar sin conocer las constelaciones. Había que estudiar cosmografía y también aritmética y geometría. Quería ser astrónomo, geógrafo, ingeniero. Y así es como Cricri él soñaba con las estrellas. Así concluye este especial tan merecido para este personaje Cricri, Francisco Gabilondo Soler. En el 2007 el Servicio Postal Mexicano imprimió una estampilla conmemorativa con la imagen de Cricri. Él ha recibido una serie de tributos, de homenajes por toda su obra, una obra en la cual él evidenció la sensibilidad a través de los cuentos, muchas veces las partes que no se cuentan o historias que fueron en un principio creadas para niños, pero que su calidad y su sensibilidad llegó a conmocionar a todo un público internacional que fue cautivado a través de la obra de Francisco Gabilondo Soler, Cricri. Terminamos este especial. Hasta mañana aquí en Cultura Musical con este tema en la cual es relatado desde los ojos, desde la inocencia de un niño que habla con su abuelita. Se llama Di por qué. Siempre está junto al calor, igual que tú. Di por qué, frente al ropero, donde hay tantos retratos, di por qué, lloras a rato. Dime, abuelita, por qué. Deja un camino poblado por historias y tradición, pero el recorrido sigue. Hasta la próxima con más cultura musical.